Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. ¿Cómo está, querida gente de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Y bueno, le estábamos iniciando con algo de música tradicional de nuestros Andes. Ustedes saben que la programación de nuestro Tradición Musical lo hacemos pensando en los sonidos de nuestro continente, y el día lunes lo hacemos pensando entre Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, todos los países por los cuales están hermandados por la geografía de nuestros Andes. Es así que iniciábamos con la agrupación Yailis Dulce, algo de folclore de nuestra Sierra Norte del Ecuador. Les recuerdo que están en Tradición Musical y yo soy Darío Males, quien les acompañará en esta hora de programación. En los controles y en la cabina máster tenemos la colaboración de Andrés Viracocha y Cristian Herrera. Bueno, yo les quiero contar un datito pequeño y rápido, que en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana estamos festejando 7 décadas de trabajo cultural. Son 70 años desde que se fundó esta institución. Y bueno, como parte de los eventos que se están organizando y que se van a presentar, acá en la radio tenemos la Semana de los Micrófonos Abiertos. Todas las personas que hagan algún quehacer cultural, sea música, poesía, o tengan alguna actividad con la sociedad, pueden darse cita acá en los micrófonos de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, de nuestra radio, y venir a contarnos un poco sobre sus experiencias, anécdotas, escuchar algo de leyendas, poesía, y también hacer música en vivo. Para el día lunes de la próxima semana ya tenemos previsto la presencia del coro La Edad de Oro. Con ellos vamos a estar compartiendo un programa con música en vivo y sobre todo con la voz de los personajes que componen el coro La Edad de Oro. Así que la invitación está abierta. Si ustedes del otro lado nos están sintonizando y quieren que el público se entere de alguna experiencia de sus vidas, o quieren contarnos alguna experiencia de algún colectivo, algún grupo cultural, o sobre su música que producen, no sé, quieran darnos a conocer, acérquense acá. Acá los estaremos esperando del 4 al 8 de agosto, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y como les había contado, el programa del día lunes está dedicado especialmente para la música andina. Así que nos vamos con algo de musiquita. Escuchemos Peste Longuita. Al volver les estaré contando sobre este tema musical. tradición musical. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Bien, gente, estábamos iniciando, estábamos con algo de música con la canción Peste Longuita. Se escuchaba ahí de fondo la armónica, el bombo, las guitarritas, también algo de la música tradicional de nuestro país, de nuestros Andes, un San Juanito Peste Longuita. Les cuento rápidamente sobre este tema musical. La música y la letra pertenece a Manuel María Espín, un músico de principios de 1900, del siglo XX, ¿no? Originalmente la letra de esta canción decía: desde aquel día en que mi longuita se fue huyendo, ¿para dónde marcharía? Peste longuita, ¿cuándo volverá? Han pasado ya 6 cosechas en el campo, solo hay rastrojo. Con tu partida has dejado en mi alma solo abrojos. Y también termina el texto diciendo: ya las ramas de tus sauces se inclinaron más al río. ¿Por dónde marcharía? Peste longuita, ¿cuándo volverá? Un tema un tanto angustioso, ¿no? Un nostálgico, que el amor de la longuita se fue y se fue por los Andes, dejando las cosechas solo rastrojos, huellas de una partida, ¿no? Y en esta misma línea musical de un poco tristezas y angustias, nos vamos con el tema número 3, angustias. Ahí estábamos escuchando Angustias, un tema andino y también en la misma nostalgia de aquel amor que se va, ¿no es cierto? Y como queriendo remarcar esta temática del día lunes de hoy, nos vamos con otro cantante. Pero antes les quiero conversar un poco sobre su trayectoria. A quien me refiero es William Luna. Él es un peruano que se dio a conocer a nivel internacional en los primeros años del 2000, después de la publicación de su primer álbum Mírame en 1999. Hasta el 2008 ha sacado 8 discos entre temas propios y canciones de varios autores. Su último trabajo fue William Luna Lo Mejor, 2008, un álbum con 15 temas en los que figuran Niña Chay, De la Nada, No Me Mientas, Vienes y Te Vas, Nuestra Promesa, Linda la Cholita y varios temas más. ¿Qué tal si nos vamos a continuar con esta línea melódica aquí en Tradición Musical? Escuchemos a este cantante desde el Cusco, William Luna, en el tema De la Nada. Aunque pase todito el tiempo, sabré esperar. Conozco sin haber visto tu corazón. Tu amor viene hacia mí como aroma de flor. Estás hecha para mí sin explicación. Mi vida no tiene sentido sin tu calor. De la nada saliste tú. Aunque pase mucho tiempo, tú volverás. Yo sabré esperar. Aunque pase todito el tiempo, sabré esperar. Conozco sin haber visto tu corazón. Tu amor viene hacia mí como aroma de flor. Hecha para mí sin explicación. Mi vida no tendría sentido sin tu calor. De la nada de la nada saliste tú. Bien, ahí estábamos compartiendo nuestra cabina con la música de William Luna, que nos traía ese tema bastante romántico de la nada. Hay un refrán muy popular o una frase que se dice entre amigos que al amor no hay que buscarlo, hay que dejar que el amor nos encuentre simplemente ahí por la calle, en la cotidianidad de la vida diaria. Y bueno, y ahí es cuando aparece aquella mujer o aquel hombre de la nada. De la nada salen y bueno, a veces transforman la vida y el alma de una persona. Bueno, nos vamos con unos pequeños mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al volver seguiremos con más música y también contándoles sobre los eventos que se vienen por los 70 años de esta casa. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Soy Enrique Males, músico autodidacta quichua imbaya. Quiero saludar a la Casa de la Cultura por sus 70 años. La Universidad Metropolitana, con el auspicio del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, la Secretaría Técnica de Discapacidades, la Misión Manuela Estela y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos invita al público a participar en el primer Congreso, Rol de los Organismos del Sistema Nacional de Protección Integral de las Personas con Discapacidades en el Ecuador. Los días 25 y 26 de julio. Auditorio del CONADIS, de 8 a 16 horas. Inscripciones en la Secretaría de la Universidad Metropolitana. Una casa es quien la habita. Y nuestra casa es del tamaño de un país, sin murallas. De todos los ecuatorianos. Negros. Blancos. Cholos. Indios. Mestizos. Todas las personas que tenemos algo que decir. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Soy Eduardo Calero, cantautor ecuatoriano. Un saludo fraterno a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión por sus 70 años. Fin de espacio de cuñas promocionales. Estamos de regreso luego de escuchar estos Estos cariñosos saludos de estos personajes de la música de nuestro Ecuador, Eduardo Calero y Enrique Males, extendían sus saludos a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus 70 aniversarios. Y bueno, las invitaciones están hechas para que todo el público empiece a acercarse a esta casa y a vivir los eventos que se van a realizar. Uno de ellos es, por ejemplo, el pregón de las fiestas, que se va a realizar este viernes primero en los exteriores de la casona y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el jardín, donde la gente va a poder apreciar a 300 artistas, banda de pueblo, danzas, pirotecnias y canelazo. Este es el pregón que se va a realizar el viernes a partir de las 17 horas. Además de eso, quienes quieran un poco pensar la política, pensar la historia de nuestro Ecuador desde la política, el encuentro va a ser a las 8:30 en la sala Benjamín Carrión de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y desde ahí en adelante vamos a tener varias actividades para este viernes. Entonces, son varias las cosas que se van a venir ya dando. Como ya les habíamos dicho, ustedes pueden acercarse acá a nuestros micrófonos. Van a estar completamente abiertos del 4 al 8 de agosto, donde pueden acercarse a contarnos cualquier anécdota, alguna leyenda, recitarnos poesía o hacer aquí música en vivo, a capela, con tan solo la voz. Estas son las invitaciones para nosotros festejar con ustedes nuestros 70 aniversarios. Continuamos con más música, nos vamos a nuestro querido Ecuador. Escuchemos algo desde este cantante, Sammy. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Thank you. Regresamos a nuestra programación. Escuchábamos al cantante y músico Sammy desde nuestro Ecuador. Y nos mantenemos aquí en nuestro país para seguir escuchando más música. Pero antes les quiero contar sobre los eventos que se van a realizar aquí en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 70 años. 7 décadas multiplicando el pensamiento de la patria. Este miércoles 30 se va a realizar el primer Festival de Música de Cámara. Van a tener presencia acá cuarteto de clarinetes, Crapris, trío de la música de cámara, quinteto de vientos, maderas, mitad del mundo, camerata de la Casa de la Cultura. Esto va a tener lugar en la Sala Jorge Casa a las 19:30. El jueves 31 tendremos la presentación de la obra Génesis a las 20:00 en el Teatro Nacional. Este es un evento bastante grande que reúne el talento de la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Ecuatoriano de Cámara, el coro de Claudio Jácome y el coro de la Pontificia Universidad Católica. Son 107 solistas invitados, 250 artistas en un ensamble de música, canto y danza. Génesis, el miércoles 30 a las 20:00 en el Teatro Nacional. Y bueno, con esto, lo prometido es deuda, nos vamos con más música y nos vamos justamente con la agrupación Rixinacuy. Y con esto yo les recuerdo, queridos oyentes, que en la noche nosotros tenemos nuestro noticiero con este nombre, Rixinacuy, al que ustedes pueden escucharlo todas las noches por los 940M o por la página web www.casadelacultura.gob.es. Escuchemos pues el tema número 6. En el escenario de Tradición Musical estábamos siendo acompañados por Rick Sinaku y que nos traían su canción Caruñán aquí en nuestro programa de las 14 horas. Y bueno, continuamos con más música y es momento de dar paso a un tema que se le podría decir un tanto nacionalista o más bien patriótico, ¿no? Un tema que habla de nuestro país y de las bendiciones que es haber nacido acá en la mitad del mundo donde el sol llega en su cenil directo. Escuchemos pues algo desde nuestro Ecuador. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. El Ecuador, un pequeño paraíso, ¿no es cierto?, un pequeño territorio de Sudamérica, tan pequeñito pero a la vez tan grande, lleno de toda esa gente cariñosa que compone nuestro país, dividido en cuatro regiones, ¿no? Son cuatro mundos los que se dan cita aquí en nuestro país. Y hay variedad de gente, variedad de faunas, microclimas, y el público nacional y el público extranjero muchas veces se ha dado cita para conocer un poco sobre nuestro país, nuestra cultura, nuestra música, nuestra gastronomía, que es uno de los pilares culturales que en los últimos años ha empezado a ser bastante explotado. Continuamos con más música, continuamos con el talento de nuestro Ecuador. Y bueno, les voy a contar un poco sobre la agrupación que escucharemos a continuación. Los Ñanda Mañachi. Esta es una agrupación que nació en Peguchi, en el cantón de Otavalo. Fue fundada por José Luis Pichamba, quien además de ser parte de este grupo musical, también fundó un taller de instrumentos andinos, en donde se empezó a fabricar los instrumentos para esta agrupación y también para la gente que se empezó a enamorar de su música y también querían hacer ya más música con los instrumentos que fabricaba José Luis Pichamba. El grupo, como les había contado anteriormente en otras ocasiones, se formó en 1969 y en la actualidad sigue teniendo, como al principio, 14 integrantes originarios de diversas comunas y parroquias de la provincia de Imbabura. Por ejemplo, están integrantes de Angochagua, Quinchuquí, Natabuela, Carabuela, Peguche y Pajal, entre otras más. la revolución musical de los grupos andinos como de Ñanda Mañachi empezó en Peguche en esa década, en 1969. Y bueno, ellos se convirtieron en un referente que para la década empezó a abrir las puertas para nuevos grupos, nuevos músicos, que se fueron ya abriendo camino también por la historia de la música de nuestro país y también incluso llevándola a escenarios internacionales. En algún caso les hablé de la agrupación Yarina, que también ellos tuvieron como referente a Ñanda Mañachi cuando ellos quisieron hacer su música, cuando ellos quisieron llevar su música por otros lugares, por otras latitudes y geografías. Recordaron a un grupo que ya lo habían hecho anteriormente y que, cumpliendo aquel refrán de sí se puede, lo demostraron con gran claridad. Sí se pudo Ñanda Mañachi, y bueno, Yarina también lo pudo, y así otras agrupaciones se fueron sumando. Entonces, ¿qué tal si escuchamos a este ícono de la música de nuestra sierra, Ñanda Mañachi, en el San Juanito de mi tierra? Ahí teníamos a los Ñanda Mañachi que nos traían un San Juanito de mi tierra. El San Juanito es un género musical muy nacional del Ecuador, un tipo de música muy, muy serrana, muy indígena, ¿verdad? Yo le consideraría uno de los géneros musicales más nacionalistas, y en parte de eso también que uno de los, conjuntamente con el pasillo, que se ha internacionalizado más de nuestro país. Considerando también que el pasillo es un género musical que se comparte con varios países de nuestra Sudamérica, el San Juanito es una firma que nos distingue de nuestros vecinos. Continuamos con más música, escuchemos a Anchu Pai. Thank you. estamos así cerrando nuestro programa del día lunes, Tradición Musical. Les recuerdo que nos pueden volver a sintonizar el día de mañana a las 14 horas y también les invito a todos los oyentes que asistan al pregón de las fiestas de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se va a realizar este viernes en las instalaciones, en los alrededores del edificio de los espejos. Va a haber banda de pueblo y pirotecnia y un canelazo para ir festejando y calentando estas fiestas. Bueno, en los controles y en la cabina master tuvimos la colaboración de Andrés Viracocha y Cristian Herrera. Acá en la conducción les acompañó Darío Males y bueno, les invito a que nos vuelvan a sintonizar y que sigan pegados en los 940 AM. Muchas gracias. Tradición musical. Tradición musical. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición musical.